cambiaría todas mis conquistas. Por gobernar en tu imperio. Cedería todas mis vanidades. Por redimirme en tu carne. Resistiría los peores embates. Si tu piel fuera mi blindaje, resistiría los peores embates. Hey, hey, hey. Si tus brazos pudieran acorazarme. Sembraría hectáreas de rodillas si me regalaras tu beso más fértil. Resistiría los peores embates. Si tu piel fuera mi blindaje. Resistiría los peores embates. Hey, hey, hey. Si tus brazos pudieran acorazarme. Embates. Si tu piel fuera mi blindaje. Resistiría los peores embates. Hey, hey. Si tus brazos pudieran acorazarme.